Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos guía. Hola, estimada audiencia, nuevamente con ustedes en una emisión más de Polen al Aire. Ahora para presentarles la plataforma Wikicatat. Así como se escucha, Wikicatat, con letra K, que es un operador móvil virtual, social y comunitario, que brinda servicios de telefonía celular e internet móvil. Wikicatat es parte de la Unión de Cooperativas Tosepan y Radio Tosepan Limaxtum, que busca facilitar la comunicación entre territorios y comunidades vecinas, afianzando la construcción de los sueños y la paz social, y son un buen ejemplo de apropiación de la tecnología desde las comunidades indígenas, que es nuestro tema el día de hoy, que se centra en una entrevista de Iván Fernández. Pero antes, presento en la conducción a mi compañera Alejandra Carrillo. Hola, Janis. Gracias, Arturo. Pues también es un honor para mí compartir este espacio sonoro contigo. Y como bien lo mencionas, nuestro compañero Iván Fernández tuvo la oportunidad de conversar con Angélica Millán, integrante de Radio Tosepan, medio por el cual se administra esta telefonía celular virtual, y ella nos va a contar un poco de todo este proyecto. También contamos con un reportaje compartido desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el CESDER, en Puebla, que aborda el delicado tema de la desaparición forzada y el despojo de los territorios. A esto se suman las voces comunitarias que semana a semana compartimos con los corresponsales en red. Y por cierto, les anunciamos que ahora cada uno de nuestros capítulos los podrán volver a escuchar en la plataforma de Spotify. Más adelante les daremos los detalles. En la música nos regresaremos hasta los años 90, donde tendremos algunos precursores de habla hispana que se han apropiado del hip hop y el freestyle, para incorporarlos en una mezcla de sonidos que ya crearon el sello del rap latino. Esto que escuchamos es Barrioism, de Funky Aztecs. La historia de las telecomunicaciones en México ha estado marcada por grandes monopolios que muy lentamente han tenido que compartir el negocio con otras empresas. La telefonía celular no es la excepción. Wikicatat es un operador móvil de uso social ubicado en el municipio de Cuetzalan, en Puebla, que promueve el servicio de telefonía celular e internet a decenas de comunidades en la Sierra Norte del estado y que también da cobertura nacional, pues utiliza la infraestructura de Altán, que utiliza la red de la Comisión Federal de Electricidad. Angélica Millán Hernández, integrante de Radio Tosepan, quienes a través de su concesión de uso social indígena lograron también ser operadores de esta telefonía celular. Ella nos comparte las condiciones tecnológicas de la zona. Así es, hay muchos lugares en nuestras comunidades en donde pues realmente la señal es poca o es nula, y en esas comunidades es donde mayormente pues nosotros quisiéramos que llegue, ¿no?, la señal. Wikicatat también nació para eso, ¿no?, para gestionar el derecho que tenemos todos de poder comunicarnos, de que esos servicios lleguen, y si es que está llegando, pues poderlos hacerlo llegar hasta la comunidad, ¿no?, y también pues dar este servicio pues a no tan alto precio, ¿no?, que en este caso pues sobre todo sabemos que tiene un costo, ¿no?, también esta parte de tener este servicio. Y bueno, pues acercar paquetes que puedan ayudar a la gente, ¿no? Obviamente hay muchos operadores que tal vez puedan llegar a esos lugares, pero sin embargo no le dan esa importancia, se puede decir, ¿no? El pensar en que la necesidad de la gente, ¿no? La necesidad de enfocarme, voy a llegar a tal comunidad, pues es muy poco, ¿no? Y nulo, se puede decir. Entonces, en este caso, pues mayormente a eso nos enfocamos mucho. También que nuestro proyecto comenzó cuando había, pues, la pandemia, ¿no?, de COVID, y en el cual, pues, se vio la necesidad, ¿no?, porque los niños, algunas personas, pues, dejaron de ir a sus trabajos, los niños dejaron de ir a la escuela, y había esa necesidad de que ya les pedían que tuvieran conexión a internet, que tuvieran conexión a teléfono para estar comunicados con sus maestros. Entonces, también esta parte de sensibilizarte y de saber, ¿no? Tú que vienes de la comunidad sabes las necesidades de las mismas. Reconocemos esta iniciativa como una propuesta sostenible porque Wikicatat va más allá de querer solo operar la telefonía con estos ojos mercantilistas, sino que tienen un fin político y social, sobre todo porque le han apostado a un modelo económico propio que sirva para sostener económicamente su radio, la propia telefonía y también ser una opción para terceros de generar ingresos propios. Sí, lo que decía es que las radios indígenas comunitarias, pues tenemos que buscar la manera de subsistir, la manera también de poder sacar adelante el proyecto que tenemos como de comunicación, de la radio, de lo que necesitamos, de los servicios también que se ocupan. Entonces, Wikicatat ha sido como esta parte también desde el primer momento en que se tenía la idea de también de tener un proyecto que pudiera solventar pues muchas necesidades de la radio. Entonces, esto es una diferencia, ¿no? El dinero que se genera, pues gran parte se va para la infraestructura, es decir, al operador de Altán se le va prácticamente pues a un 70%, ¿no? Y en este caso el 30% que podemos generar, se puede decir, pues se pagan, ¿no? Servicios, luz, pues también estas partes de las plataformas para poder dar el servicio. Pero también hay una parte que es el 15% del cual pues las personas lo pueden tener, ¿no? Que en este caso nosotros buscamos puntos de venta, en este caso son algunos negocios, algunas personas que están teniendo un emprendimiento o que están colectivamente apoyándose en alguna labor en la comunidad o en donde sea y que les gusta el proyecto, que usan la telefonía y que también pues se busca que ellos puedan aprender a dar el servicio, aprender a dar altas de líneas, también de conocer cómo funciona cada una de nuestras tarifas y bueno, pues ellos nos apoyan y con ese apoyo pues ellos generan un pequeño porcentaje para sus colectivos, para sus actividades. Entonces pues está esta parte también que usando Wikicatat no solamente apoyamos a la radio comunitaria en los distintos proyectos que tiene, en solventar pues muchas cosas que se va generando, ¿no? Pero aparte de eso, pues también podemos ayudar a otros grupos o nos podemos ayudar colectivamente en algunos proyectos que tengamos, ¿no? En este caso, pues hay algunas personas que están como teniendo como una librería, algunos colectivos que ayudan a los perritos que están en situación de calle. Y bueno, pues hay distintos grupos que tienen como una actividad y que bueno, pues volviéndose, nosotros aquí en nuestra comunidad le decimos tapalehuique, ayudantes, y que ellos teniendo ese conocimiento, ese acercamiento con la comunidad, pues pueden ir generando algunas ventas y con eso pueden generar un poquito de apoyo económico para su actividad. Sin duda, perderle el miedo a la tecnología y tener como motor principal el bien común es un claro ejemplo de cómo se puede ir abonando a la autonomía tecnológica de los pueblos originarios. Y hacemos una pausa al tema del día de hoy para compartir el siguiente reportaje que también llega desde la Sierra Norte de Puebla, desde Sautla, donde las compañeras y compañeros del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el CESDER, nos hicieron llegar, relacionado a la situación de desaparición forzada con el crimen organizado y su relación con el despojo de territorios. En el marco del verano intensivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, se llevó a cabo la charla La desaparición forzada, el crimen organizado y su relación con los intereses de despojo en los territorios. La actividad estuvo dirigida a estudiantes de la licenciatura en procesos rurales sustentables para una vida digna. El tema fue desarrollado por las periodistas Marcela Turati y Aranzazu Ayala, quienes resaltaron que la desaparición forzada es un mecanismo de control social que se viene utilizando desde hace varias décadas. En los 70s, 80s, lo que llamamos el periodo de la guerra sucia, tenemos ese tipo de represión o de contrainsurgencia, ¿no? Era una estrategia. En esos años, los que estamos viendo, uno de los métodos era lanzar a la gente al mar y así la desaparecían, los vuelos de la muerte. Toda la estructura del Estado participaba, desde el presidente, tenían instalaciones, tenían carros, o sea, las desapariciones para que se cometan, tienen que tener mucha infraestructura, muchas personas, no es algo así de, te llevo ya. Generalmente son planeadas y tienen, o sea, se necesitan recursos para desaparecer gente, ¿no? En esos años el ejército se llevaba a las personas, la Dirección Federal de Seguridad también, las policías judiciales de los estados, y las concentraban en prisiones clandestinas, en los campos militares. Y esa fue una estrategia de silenciamiento. O sea, si desaparecen a alguien de tu comunidad, pues hay mucho miedo. La gente se desorganiza, no sabe por quién van a venir. Con la presencia de estudiantes indígenas y campesinas de 7 estados del país y de jóvenes de zonas urbanas, la fundadora de Quinto Elemento Lab ayudó a comprender la lógica de la desaparición forzada y las redes de macrocriminalidad que comenzaron a operar durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. En 2006, pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Pues que se declara la guerra contra el narcotráfico y todos, ahí cambió la vida de muchas personas. Esa declaración de guerra que hizo el presidente Felipe Calderón contra las drogas, ¿no? Que dijo, voy a declarar una guerra contra el narcotráfico, contra las drogas, fue devastador. Y todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de esto. Tenemos al menos 130 mil personas desaparecidas y al menos un promedio de 2 desapariciones, a veces 4, pero de 2 desapariciones por hora en el país. Está súper concentrado en ciertos estados, en ciertos sectores de la población. No es... y va cambiando. Por su parte, la periodista Aranzazu Ayala del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Se centró en compartir datos sobre la desaparición de defensoras y defensores del territorio en México. Enfatizó que muchos proyectos de despojo de los bienes comunes en las comunidades están infiltrados por el crimen organizado, el cual actúa en los territorios como parte de una red de macrocriminalidad. De la relación entre la defensa del territorio y la desaparición. Nosotros hicimos esta revisión hemerográfica y de 2006 a agosto de 2023 eran 93 personas, ¿no?, defensoras del territorio. Lo que desaparecidas, lo que nos hablaba de pues 9 personas defensoras por año. Por eso esta colusión, ¿no?, entre el Estado, las empresas y el crimen organizado es, pues es muy importante tomarla en cuenta. Y también, sobre todo, ver a las empresas, ¿no?, en el tema de defensa del territorio, porque el gobierno, claro que hay proyectos del gobierno que hemos visto, pero generalmente son las empresas con el permiso de o con la participación del gobierno, que el gobierno es quien dice, ah, ok, si yo te doy la concesión o la manifestación de impacto ambiental, pero la empresa es la que pone el dinero. Entonces, por eso al gobierno le resulta tan importante cuidar a las empresas. Y también vemos que luego la seguridad de las empresas, no sabe si es crimen organizado, si realmente es una seguridad privada. Termina habiendo una unión, ¿no?, entre estos tres actores y en todos los territorios. Reportó para Boca de Polen al Aire Yasmín Bonilla, estudiante de la especialidad de comunicación comunitaria del CESDER. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y estamos de vuelta aquí en Polen al Aire y les recordamos que estamos hablando sobre la experiencia de Wikicatat, una propuesta de telefonía móvil virtual y de internet operada por la radio comunitaria de la cooperativa de la Tosepan en la Sierra Norte de Puebla. Seguimos escuchando la palabra de la compañera Angélica Millán, quien da cuenta de lo complejo que ha sido lograr que un operador móvil sea administrado y operado por la propia comunidad, pues también significa competir con la costumbre de tener nuestra línea de celular con las grandes empresas de telefonía que han dominado el mercado en México, y eso no es tarea fácil. Sí, como te lo decía, hay muchos retos que en el camino se van presentando. Este caso, pues, tener una concesión, pues, hasta el momento, pues, también Radio Tosepan en sus inicios lo pensó mucho, ¿no?, en poder pedir esa concesión, ¿no?, que al final de cuentas, pues, se tiene que tener legalmente, pero también, pues, eso hace que la radio, pues, sea, obligada a realizar algunas actividades, que en ocasiones pues no van como con la forma en la que se trabaja en la radio comunitaria, lo que se busca fortalecer en la radio. Y bueno, creo que aparte de eso, que es como un reto, también existe la parte de que algunos de nosotros pues somos jóvenes, tal vez egresados de la preparatoria, todavía algunos estamos estudiando alguna licenciatura, en este caso, todos fuimos aprendiendo a base de lo que nos enseñaban, que eran las capacitaciones que tuvimos en primer momento, ¿no? Familiarizarte sobre todo también con la tecnología, siendo de la comunidad y también pues teniendo la infraestructura, ¿no? Que en los momentos que nosotros comenzamos aquí en Cuetzalan a dar este servicio, pues llegaba la señal de Altán. Sin embargo, la señal era de manera satelital. Bueno, nuestra señal, usando la infraestructura de Altán, pues puede ser satelital, microondas o fibra óptica, que en este caso, pues fibra óptica no hay aquí en el territorio, ¿no? Sí, en las ciudades, pero aquí no. Y para cerrar con la palabra de la compañera Angélica, y que por cierto, su propia experiencia es muestra de que las mujeres también podemos estar involucradas en proyectos de esta magnitud y desmitificar que la tecnología es solo para hombres. Ella nos comparte las primeras reacciones y ahora la aceptación de la comunidad frente al operador móvil virtual social Wikicatat. Mira, en primer momento pues fue difícil, como te decía, poder hasta compartirle a las personas, ¿no? Tú también te ponías nerviosa, ¿no? Compartiendo pues los paquetes, porque luego te decían, no, pero no me alcanza, o tú me dices que sí hay señal en mi comunidad. Entonces toda esa parte que también te genera pues un poco de miedo, te genera un poco de desconfiar hasta de tu propio proyecto. Entonces toda esa parte creo que nos hizo apropiarnos más de nuestro proyecto y de poder generar esa confianza con las personas, ¿no? Que en este caso uno de los retos fue la apropiación de la misma comunidad, que Wikicatat pues resonara en las comunidades, que las personas pues ya lo comentaran entre sus familias, y mucho de eso nos ayudó, sabes, esta parte de la experiencia de voz a voz o de persona en persona. Nos ha ayudado muchísimo la radio también y pues algunos eventos que se han hecho, ¿no?, para poder generar difusión al proyecto, poder estar en algunas reuniones locales con las comunidades para poder explicarles cómo funciona nuestra telefonía. Hoy en día, pues ya aquí en Cuetzalan, en el municipio, pues ya hay muchas personas que lo conocen, que ya lo ubican, que ya vienen y te dicen que quieren su chip de Wikicatat. Y por ejemplo, cuando tú les empiezas a explicar, ya te dicen: no, es que ya escuché y ya me lo recomendaron, ya ahorita yo nada más vengo, quiero ver, y hasta ya saben, ¿no? Porque por ejemplo, no te lo comenté, pero para poder pasarse a Wikicatat o tener este servicio, pues hay que revisar primero la compatibilidad del teléfono. Entonces hay muchas personas que luego nos dicen: no, pues es que yo nada más vine porque quiero revisar mi compatibilidad, y si soy compatible, pues quiero pasarme ya a Wiki. Entonces eso nos da mucho gusto, a poder haber generado esa parte de la confianza, de que la gente venga y ya pida, no tanto que nosotros ya vayamos, y mucho de eso pues seguir manteniendo los usuarios que ya tenemos. Pues todos los días son temas técnicos, también temas de estar acompañando a personas que en ocasiones pues su teléfono se desconfigura, o cualquier algún otro tema en el caso de la señal, poder acompañarlos y pues seguir dándoles el servicio así como ellos lo, pues ahora sí que como nos merecemos. Agradecemos y saludamos a Radio Tosepan y a Wikicatat y a la compañera Angélica Millán Hernández, que desde Cuetzalan compartieron su palabra para Polen al Aire, y esto como una muestra de los pueblos originarios que están en la ardua labor de apropiarse de la tecnología para abonar a su autonomía. Y en la recta final de este programa, damos lugar a más voces desde los territorios que nos trae nuestro compañero Iván Fernández en Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la llegada de la época de lluvias y con ella la llegada de los hongos. También hablaremos de la convocatoria que realiza el colectivo Creadoras de Futuro AC, el primer campamento ecofeminista, y escucharemos un poco de música en lengua originaria, Cuicat La Rola. Esto es Corresponsales en Red, soy Iván Fernández, bienvenidos y bienvenidas. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos este espacio Corresponsales en Red hablando de la llegada de los hongos a las comunidades rurales e indígenas. En las comunidades indígenas, familias enteras se internan en los bosques para obtener una gran variedad de hongos silvestres. Las abuelas son quienes han dejado de herencia esta forma de nombrar y de cocinar a los hongos. Escuchemos esta colaboración de nuestras compañeras de Radio Sinacam en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, que nos comparten en lengua náhuatl. Masehualcholalme tatamanindakualis, kangiaume nesisekinanakat, masehualme yuwe wangitemowa, wangindokaikiani nanakame, kemezcamba kasi, kemezcamba onga, kemezcamba mochiwa, iskonda kose nanakat, mochiwa kamba okota, kiliajoko nanakat, iskonde chilian nindokniwa. Ashka de ni tiempo que había de ne mochiwa ya nanakat y shwa nanakat. Wamia keki, mia keki te muti, wamu seki kwa porque sé que mata que wendi. Wakse ki ya ho con nanakat, kostik o con nanakat, seki ne ki morado, no con nanakat, seki ki ya ichpoch nanakat, seki ki ya ne techo, ye ki ti techo, ki ya seki wak morado, kiltik o ski anestik, ye mochiwa tatamba de nokoshani. Iskonde ka keninda no tsalis. Simi mo patakia kamba onga yana nakat. Kama na mehana ndech kaktoke. Tomi na nakat mochiwa wangatiye huelse kikwa. Nehni monotza Maribel Tiburcio Pérez. Juanita no tsa techninde posehe kata no tsaloni sinaka. Ahora nos vamos con la convocatoria que está realizando el colectivo Creadoras de Futuro, el primer campamento ecofeminista en la Ciudad de México. Creadoras de Futuro, AC, anuncia la realización del primer campamento ecofeminista en México, un evento histórico que tendrá lugar los días 26 y 27 de julio del 2025, en un escenario emblemático y lleno de vida, una chinampa en Xochimilco, Ciudad de México. ¿Por qué el ecofeminismo es urgente en México? El ecofeminismo es una propuesta que une la lucha ambiental con la lucha feminista, partiendo de la certeza de que las mismas estructuras de poder que explotan y destruyen la naturaleza son las que históricamente han oprimido a las mujeres y a los pueblos. Les invitamos a seguir las redes sociales de Creadoras de Futuro y a estar pendientes de las convocatorias. Ahí también podrán encontrar el registro para este campamento, porque la defensa de la tierra y la defensa de los derechos de las mujeres son una misma. Y porque, como decimos con convicción, el futuro será ecofeminista o no será. Para más información, consulta las redes de Creadoras de Futuro AC o escríbenos al correo electrónico contacto@creadorasdefuturo.org. Y para finalizar, escuchemos un poco de música desde el espacio Cuicatl Alternativa, honrando y reconociendo el trabajo que en vida realizó el compañero Hugo Cabrera, director de Subterráneos. Abrazamos y acompañamos en este momento doloroso a sus familiares y seres queridos. Cuicatl Alternativa. Huatulco está en la costa de Oaxaca, México. Bahías cercanas al Istmo de Tehuantepec y lugar de trabajo para muchas personas. En un café céntrico se puede escuchar a Alcides Manso, que muestra sus dotes de hombre orquesta. No pierde la ocasión para cantar alguna composición en zapoteco, su origen. Mi nombre es Hugo Cabrera. Escuchas a Alcides Manso con Didaxa Zapoteco, un poema de Gabriel López. Dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Ha muerto, dicen, la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora los zapotecas cultos solo hablan español. ¿Escuchaste Cuicatl Alternativa? Hasta aquí, Corresponsales en Red. Gracias por su escucha. Soy Iván Fernández. Hasta la siguiente semana. Y como lo prometido es deuda, al inicio del programa les anunciamos que ahora ya nos pueden escuchar como Polen al Aire en Spotify. Así es, Arturo. Ahora pueden escucharnos a cualquier horario en nuestro podcast. Nos encuentran como Polen al Aire, esparciendo las frecuencias comunitarias, y también pueden descargar cada programa en nuestra página medios.bocadepolen.org, Polen al Aire. Así es que ya no hay pretexto para no escucharnos. Les invitamos a escucharnos y comunicarse también con nosotros a través de nuestras redes sociales de Boca de Polen. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había.